Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pide un amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! ¡Que depositó dólares Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el complejo derrotero del kirchnerismo, con Alfredo Pucciarelli. Cuando uno lee, Alfredo, los años del kirchnerismo, es inevitable recorrer, remembrar, recordar otros libros que hacen referencia a la sinuosidad institucional, política, económica de estas últimas tres décadas largas en la Argentina. Por allí están los años de Alfonsín, que tiene como clave ese subtítulo, esa bajada del título, que plantea una pregunta: ¿el poder de la democracia o la democracia del poder? Y si avanza uno en el tiempo, están los años del menemato, a través del libro titulado Los años de Menem, que ahí ya aparece otra pista para interpretar ese periodo de la historia constitucional argentina: la construcción del orden neoliberal. Y si seguimos avanzando en el tiempo, viene ese otro texto de siglo XXI, Los años de la Alianza, donde hay un subtítulo potente: la crisis del orden neoliberal. Y ahora ya en 2017, los años del kirchnerismo, la disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. La conversación de hoy va a atravesar fundamentalmente las páginas de este voluminoso e imprescindible libro. Pero antes de entrar a ese recorrido por las páginas de este Los años del kirchnerismo, ¿qué puentes, qué lazos hay entre aquel primero, Los años de Alfonsín, y este último, Los años de la política acá? No sé si te referís a lazos lógicos o a lazos históricos. Desde el punto de vista lógico, lo que tienen todos los libros tienen el mismo criterio de análisis de los problemas, que consiste más o menos en lo siguiente: nosotros identificamos lo que consideramos los problemas centrales del momento actual, digamos, de la dinámica política, económica e institucional actual, y buscamos respuestas, ¿sí?, en el pasado inmediato. En este caso, venimos trabajando en la época de la dictadura. Entonces, la definición de los temas y el modo de aproximarse tiene un fuerte componente de la preocupación actual. No es una historia propiamente, sino uh-huh. lo llamamos sociología histórica a esta disciplina. No es una reconstrucción histórica, sino es una reconstrucción problemática de procesos históricos que nos permiten entender lo que pasó allá, pero también discutir lo que pasa acá en los mismos problemas, ¿no? En relación con los mismos problemas. Esos son los puentes, ¿sí? Ese es el puente que le da sentido a la saga que le llamamos Los Años de. Alfredo Pucharelli, doctor en filosofía, con especialización en ciencias sociales. Hay en todo texto perteneciente a las ciencias sociales una cocina. Nosotros denominamos una cocina a lo que significó el proceso de producción de lo que en definitiva luego se consuma en una materialidad llamada libro. Uh-huh. Acá hay proyectos de investigación que confluyen, hay investigadores de distintas disciplinas y de distintos espacios públicos y de otra clase que están reunidos a partir de la convocatoria que junto con Ana Castellani y en tu rol de compilador realizaste. La cocina. Bueno, hay dos cocinas. Hay una que es la del propio equipo de investigación. Nosotros tenemos hace muchos años, alrededor de la cátedra, una cátedra de análisis de la sociedad argentina en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, tenemos armado un grupo que articula docencia e investigación y recibe subsidios, y es gente que tiene un doble trabajo, un trabajo en la docencia, un trabajo en el CONICET o en otras instituciones. Entonces, armamos proyectos de investigación colectivos en los cuales discutimos un tema general, ¿sí? Definimos los criterios de abordaje de cada uno de los componentes de ese problema general, ¿sí? Y asignamos responsabilidades de investigación. Entonces, esos procesos de investigación individual están unificados por un punto de partida común y un punto de llegada común, que es cuando el artículo termina, pasa a un triple proceso de discusión. Primer proceso de discusión con los coordinadores, un segundo proceso de discusión con el conjunto de los investigadores y un tercero de aprobación final. Esa cocina es el corazón del libro, pero de acuerdo a las características que tiene cada libro, tenemos invitados para el libro. Por ejemplo, en este libro, en el actual, nosotros no investigamos el tema de derechos humanos, digamos, kirchnerismo uh-huh. y derechos humanos. Eso no estuvo en la dinámica del grupo. Entonces, buscamos a alguien que fuera un especialista en el tema, le planteamos la cuestión, le propusimos la redacción de un artículo y lo integramos a la discusión del grupo. Entonces pasó, él, como los otros trabajos, pasan a este triple proceso de discusión, corrección y aprobación final. Ahí aparece Damián Loretti. Ahí está Loretti, sí, claro. Está Loretti, está Fernando Porta, uh-huh. hay distintos investigadores que en distintos libros se fueron sumando. Ahora hay un núcleo duro que está siempre ahí, que somos el punto de partida, digamos. Hacia fines de 2001, la Argentina vivió la mayor debacle económica, social y política de su historia. Tras la renuncia de la Rúa, la corporación política, encabezada por Eduardo Duhalde, buscó neutralizar el descalabro institucional, pero no pudo superar la profunda crisis de poder que el neoliberalismo había dejado, por lo cual debió convocar a elecciones para reconstruir legitimidad. En este convulsionado escenario surgió el kirchnerismo, cuyo complejo derrotero, estas páginas se propone comprender. Interrogando ese ciclo político desde una sólida perspectiva sociológica, los autores ponen el foco en la disputa por el poder durante estos años, atendiendo al modo en que ésta fue definiendo actores y visiones del mundo, decisiones políticas y, por ende, distintos modelos de país. Así, examinan aspectos económicos, de la holgura por el boom de los commodities a la restricción externa, y políticos e institucionales, desde el vínculo problemático con las élites y la relación con los organismos internacionales de crédito hasta las iniciativas de políticas públicas y de derechos humanos. Como todo intento de construcción hegemónica, el del kirchnerismo nunca fue homogéneo ni se presentó en estado puro, con momentos de mayor intensidad y compromiso militante, pero también de tensiones en que fue perdiendo espacios, libró una disputa que puede sintetizarse en dos proyectos antagónicos, uno de corte nacional, popular y democrático, que se consolidó con la presidencia de Néstor Kirchner, quien recompuso la autoridad presidencial, así como la autonomía y la capacidad de intervención del Estado, y el otro, de carácter republicano, conservador y neoliberal, que terminó ganando terreno a partir del conflicto con el campo en 2008, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Con claridad y atento a los matices, los años del kirchnerismo reconstruye las distintas etapas de un periodo tan fundamental como polémico para arrojar luz y perspectiva a un presente en el que parece estar construyéndose de la mano del gobierno de Cambiemos una nueva hegemonía. Resumen del libro Los años del kirchnerismo, coordinado por Alfredo Pucciarelli y Ana Castellani, publicado por Siglo XXI Editores. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Hay ya desde la bajada del título y muy presente en el prólogo la presencia de Gramsci. Sí. La presencia de Antonio Gramsci, ese concepto de hegemonía que en alguna línea del prólogo ustedes plantean como una necesaria revisión de qué habla Gramsci y de qué hoy se habla de hegemonía cuando hablamos de países dependientes. Efectivamente. ¿Vos querés que yo te explicite este criterio? ¿Por qué Gramsci? ¿Por qué Gramsci? ¿Por qué? Muy bien. En realidad Gramsci fue reinstalado en la dinámica de la investigación en ciencias sociales por un argentino que vivió muchos años, que vivió casi toda su vida en Inglaterra, en la Clough, ¿sí? Pero él hizo una revisión, digamos, y corrección de Gramsci. Él lo tomó el concepto de hegemonía de Gramsci y lo utilizó para explicar otros procesos que él llamaba, pobre porque ya no está, que él llamaba los procesos de construcción populista de la política. Uh-huh. El populismo es una dinámica, digamos, particular, que tiene características particulares y que puede ser entendido adaptando el concepto de hegemonía. Entonces, durante la vigencia del kirchnerismo y de los movimientos populares que se fueron desarrollando en América Latina, la Clough se convirtió como una especie de estrella porque todo el mundo trataba de ver cómo se podían usar sus teorías. Ahora hay una segunda etapa, que es, podríamos decir, con todo el respeto que, y la admiración que la Clough nos generó durante su trabajo y la conexión incluso personal que tuvo con nosotros, que es una etapa como post-laclosiana, digamos. Post-laclosiana. Que a su vez es una reivindicación del Gramsci tradicional. ¿Por qué? Porque uno de los mejores libros que se ha hecho, si no el mejor libro que se ha escrito sobre el concepto de hegemonía, es el de Laclau y Chantal Mouffe, digamos, donde ellos critican y desarticulan las concepciones gramscianas clásicas de la hegemonía y las redefinen de acuerdo a su concepción actual, a la concepción en ese momento que ellos tenían de la política en democracia. Nosotros creemos que esa segunda parte de la crítica no es la que mejor nos conviene para tratar de entender lo que está pasando en Argentina y América Latina hoy. Porque yo creo que a hoy es necesario, digo, es imprescindible, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista político como desde el punto de vista institucional, son dos discusiones que se tienen que dar paralelamente. ¿Cuál es la naturaleza de la nueva derecha que está generando procesos de reinserción en toda América Latina? Ese es un tema. Si hay una, bueno, esa sería otra cuestión. Antonio Gramsci, nació el 23 de enero de 1891 en Italia. En 1911 consiguió una beca para estudiar letras en Turín. Gramsci inicia una gran actividad periodística en 1921. Participa en Livorno en la fundación del Partido Comunista Italiano. Entre 1921 y 1924 trabaja en el secretariado de la Tercera Internacional. A su vuelta a Italia, Gramsci es elegido secretario del Partido Comunista Italiano y un año después diputado en el Parlamento. A finales de 1926 es encarcelado por las fuerzas de Mussolini, siendo condenado el 4 de junio de 1928 a 20 años de prisión. Aún en prisión, Antonio Gramsci desarrolló una intensa actividad intelectual, por lo que se vio obligado a utilizar un lenguaje cifrado en sus escritos. En las difíciles condiciones de la cárcel fascista y aquejado de graves dolencias, murió el 27 de abril de 1937. Y la otra es el análisis crítico de las experiencias populistas, digamos, lacrosianas, digamos, las estrategias populistas que ocurrieron, digamos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es del producto de la discusión de ayer, digamos. En la discusión de ayer, donde predominaban economistas, se planteó una controversia entre sí. El kirchnerismo había sido un proyecto de transformación de ciertos aspectos del desarrollo de la estructura productiva de la economía en la Argentina, o simplemente había sido un proyecto de ciertas reformas económicas destinados a redistribuir la renta sin modificar las estructuras productivas. Entonces, la discusión estaba en esto, si la política se utilizó para desarrollar un proyecto o uh-huh. si la política utilizó la economía para desarrollar un proyecto de desarrollo de poder popular. Y lo que nosotros estamos planteando es que en realidad ese no es el mejor enfoque, porque nos parece en principio, después de haber escrito el libro y de seguimos investigando todas estas cosas, que en realidad la experiencia kirchnerista presenta rasgos flancos muy débiles por el otro lado, que es el verdadero talón de Aquiles de los movimientos populistas en América Latina. Han fracasado no en la instalación de un proyecto de economía alternativo, o como dice Cristina Kirchner y se está popularizando, digamos, nosotros nos debilitamos porque no fuimos capaces de hacer reformas estructurales más profundas. Nosotros creemos que ese es un tema interesante y que hay que desarrollar, pero el tema central, no es para, en nuestra opinión, no es ese. El tema central es el modo de construcción política. El populismo fracasó en la Argentina, digamos, fracasó, si le llamamos fracaso, el haber perdido el poder gubernamental y el haber pasado a ser una minoría importante, pero minoría en la escena política actual, ¿no? El haber sido desplazada de donde estaba, donde está, es producto para nosotros básicamente de un criterio que de construcción política que no se adapta, que no es funcional, que no sirve para soportar una intención de transformación social y económica que produce oposiciones. Como se decía antes decíamos, hay momentos en la historia en que para desarrollar simples proyectos reformistas es necesario acumular el poder tan grande que sirve para hacer una revolución. Tal cual. Entonces, hoy estamos con una derecha muy fuerte, muy fortalecida, muy extendida, que podemos llamar casi legitimada, aunque todavía no hegemónica, pero sí legitimada, digamos que domina la escena política. Entonces, si uno va a desarrollar un proyecto de confrontación con este nuevo poder social y político de la derecha, tiene que tener un poder equivalente. Y el populismo no fue capaz de desarrollarlo. Hay que discutir por qué, pero creo que hay que empezar a hacer esa pregunta. Alfredo Pucciarelli fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Actualmente, Pucciarelli es director de investigaciones colectivas y profesor de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en la Flaxo, en el Colegio de México y en la Universidad Autónoma de México. Pucciarelli es autor, entre otros, de los libros Los años de Alfonsín, Los años de Menem, Los años de la Alianza y Los años del Kirchnerismo, todos publicados por Siglo XXI Editores. En esta última descripción que haces y análisis y estado del arte que propones para entrar a desgajar elementos que formaron parte de esos 12 años de que pasaron entre los tres gobiernos o presidencias kirchneristas, tomo una frase para ver cómo calza, cómo se vincula esta frase con lo que acabas de mencionar. Como todo intento de construcción hegemónica, el del kirchnerismo nunca fue homogéneo. ¿Por qué nunca fue homogéneo? ¿O qué es lo que la llevó a esa instancia de no homogeneidad a llegar a diciembre de 2015, por ejemplo? Claro, el tema con el concepto de hegemonía, que eso es un tema, es un concepto muy fácil de enunciar, pero muy difícil de utilizar por el grado de complejidad que implica. Construir hegemonía es un proceso de tal complejidad porque abarca desde la subjetividad de la gente hasta las formas más simples de la vida económica e institucional. Por lo tanto, cuando se construye hegemonía, se avanza en uno de esos niveles y no en otros. Por ejemplo, el kirchnerismo utiliza el Estado, ¿sí?, para producir transformaciones en el sentido de generar las condiciones para la hegemonía. Es decir, al desarrollar políticas populares de reconocimiento de derechos, el tema de la inclusión, el tema de la redistribución, el tema del crecimiento, etcétera, etcétera, ¿qué genera? Genera una percepción de nuevos cambios, ¿sí?, que son la base para construir una concepción hegemónica. El problema del kirchnerismo es que construyó esa expectativa, pero no la desarrolló en otros niveles, por eso es heterogéneo. Por eso el proceso de hegemonización, digamos, avanza en un sentido y se retrocede en otros. Por ejemplo, lo que nosotros criticamos de esta historia es que, digamos, se avanza en el sentido de la redistribución de ingresos, de la conexión del Estado con los sectores populares, pero se retrocede en el proceso de construcción política. A ver si puedo explicarlo con un ejemplo. En un determinado momento, por la dinámica de la economía, hubo que poner lo que se llamó el cepo. Lo digo a propósito, el cepo. Digamos. Sí. La gente lo vivió inmediatamente como el cepo. ¿Sí? Lo vivió como el cepo porque hubo una campaña explícita de la derecha con todos sus instrumentos para transformar eso en un cepo, no uh-huh. en un instrumento de política económica para el desarrollo de la industrialización sustitutiva. Lo grave, ¿por qué no había construcción política? Porque en el otro lado no se había generado una conciencia opuesta a esta en el sentido de que ¿por qué era importante eso? ¿Por qué era importante subordinar las pequeñas necesidades de comprar 5 billetes de dólares una vez por mes, digamos, a la importancia de constituir un esquema alternativo de producción industrial que genera empleo y bienestar para la gente? Eso no se trabajó políticamente. Eso es lo que Gramsci llamaba ideología en estado práctico. Es decir, hay algunos apotegmas del peronismo que son trágicos en ese sentido. La única verdad es la realidad. Mejor que decir es hacer. Cristina Kirchner, no es mi opinión, era su propia definición, decía, no hay que hablar de ideología. No hay que plantear el tema de las ideas. Porque las obras del Estado, la intención del Estado, hablan por sí mismas. Es una concepción, para mí, totalmente equivocada. No solamente equivocada en mi perspectiva, sino equivocada para el desarrollo de los propios objetivos de Cristina y del movimiento popular. ¿Sí? Este, por eso, entonces, esta idea de que fue heterogéneo. Desarrolló, por ejemplo, una perspectiva en el campo de los derechos civiles, ¿sí? Y eso sí se discutió con la teoría de la patria es el otro, y el tema de la igualdad y el tema de los derechos. Ahí hubo un desarrollo, digamos, una concepción hegemónica alternativa. Pero nosotros no. Entonces, eso fue tan imperfecto que cuando aparecieron los fuertes embates de la derecha y los grandes y los problemas en la propia gestión, se desarmó. Y fue tan heterogéneo y en cierto modo tan débil que generó solamente un núcleo duro en un sector solo de la sociedad, radicado no solamente en un sector de la sociedad, sino en un pedazo del territorio. Si fue confinado el kirchnerismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la feroz campaña de la derecha le fue quitando lazos de articulación con el resto de los sectores sociales y ahora estamos como estamos. Esta es la cuestión. Hoy, en Tramas, el complejo derrotero del kirchnerismo, con Alfredo Pucciarelli. Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com